Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Lo saludamos al intendente de la ciudad, al intendente Walter Chávez. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Bueno, la verdad que desde que conocimos esta noticia de esta reunión con este referente de desarrollo territorial, Marcelo Cano, que llegó antes de fin de año a la ciudad y prácticamente bajó fuerte la idea del PROMEVA, inclusive de trabajarlo en este primer trimestre, queríamos hablar de esto, intendente, un poco cómo vio usted el avance de este proyecto, la concreción del mismo después de esta reunión con estos referentes nacionales. Así es, bueno, la verdad que en realidad el programa, el PROMEVA, tuvo que ya haber comenzado, teniendo en cuenta que la licitación se realizó ya por el mes de octubre y en principio la firma del contrato de trabajo con cada una de las empresas, porque son dos empresas las que van a intervenir, una que se va a ocupar de la parte de la electrificación y otra lo que tiene que ver con la parte de obra, diríamos, con el asfalto, agua, cloaca. Y bueno, los tiempos se han dilatado y por eso justamente la presencia también de este funcionario nacional que estuvo prácticamente esa última semana antes de Navidad, en la cual él también exigía celeridad en la unidad ejecutora, que en este caso depende del gobierno provincial, para tratar de acelerar los tiempos. Bueno, sabiendo también que estamos en tiempo de receso, tanto la fecha de la fiesta como prácticamente todo enero, así que de acuerdo a lo que él nos informaba, a mediados de febrero la obra ya tendría que estar empezando. Al margen de eso, el equipo técnico, es decir, hay un equipo técnico de personal municipal como de otro personal que ha sido contratado por parte de la unidad ejecutora, vienen trabajando toda la semana pasada ya se reunieron con la empresa JCR, que es justamente la empresa que está haciendo los desagües en la ciudad, y se va a encargar de una parte de la obra, ya viendo y delineando el plan de trabajo para cuando se tenga que iniciar en el terreno. Por un lado, digamos, en el sentido del impacto que podrá tener la obra, también nos da una tregua a poder finalizar la del desagüe mayor de este trabajo que se está haciendo, intendente, que trae aparejado dificultades, sobre todo en la transitabilidad. O sea, también, digamos, esta gran obra, estamos hablando de otra obra que impactará sobre barrios de la zona del Santa Teresita, sobre esta zona muy cercana aquí a la radio. Por un lado, también está bien, ¿no?, que se pueda terminar un poco este diagrama de la primera gran obra de los desagües y poder arrancar esta otra, ¿no? Sí, por supuesto, y que además esta obra exclusiva, me manifestaban el equipo técnico, va a tener sus dificultades por lo que es el gran parte del terreno de la zona del barrio Santa Teresita, o sea, por los desniveles, la gran altura que hay sobre el nivel del río. Bueno, hay que hacer por ahí algunas obras complementarias que inclusive no están ni contempladas en el mismo programa del PROMEVA. Es decir, PROMEVA habla de cañerías para cloacas, es decir, el tendido para cloacas. Eso en un terreno llano es relativamente fácil, podríamos decir. En este tipo de terreno hay que prever algunas contenciones, algunas cuestiones que pueden hacer que puedan tener erosión sobre el terreno, más teniendo en cuenta que es un terreno arenoso, una serie de dificultades que se puedan presentar. Pero es cierto, la obra en sí del desagüe ya está en su tramo final, el plazo es el mes de mayo, así que va a haber mayor celeridad también en la ejecución de los trabajos. Ya prácticamente todo lo que tiene que ver con lo más visible, como son los cruces de calle, los sumideros, la boca de tormenta, se están terminando y ya el grueso de la obra se va a abocar a lo que es el desagüe de la calle Entre Ríos, que como se puede observar ya empezaron a trabajar, es una obra subterránea y que se va a enfocar básicamente en lo que es ese último último tramo, que es gran parte también del presupuesto de la obra. Bien, intendente, llevándolo al tema del PROMEVA, la cuestión dominial de los vecinos de Unido y Santa Teresita, porque sabemos también de lo que va a impactar esta obra, hasta dónde tiene el alcance, digamos, ya forma parte un poco del proyecto, la regularización dominial, la situación de que dónde va a impactar la obra, cómo lo han tomado los vecinos, porque sé que hubo reunión con muchos de ellos para estar al tanto de lo que va a ser este inicio de la obra y las, bueno, dificultades, el mejoramiento barrial que va a significar al final esta gran obra de envergadura ahí, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, mucha expectativa, porque en realidad hace mucho tiempo que se viene trabajando el inicio del problema, el PROMEVA data hace más de 10 años, sí. Y fue pasando por distintas etapas, inclusive por los gobiernos anteriores, sí. Y ahora es como que viene el grueso del proyecto en sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo más importante también, como es poder tener los servicios básicos, como es el caso de la energía, del agua y de la cloaca, que básicamente se centra en eso. Uh-huh. El programa, más allá de lo que tiene que ver con la accesibilidad, con la posibilidad de poder asfaltar algunas calles que todavía no están, porque es un barrio que está en gran parte también asfaltado, y como decías vos, la cuestión dominial. En todo este tiempo, en estos 4 primeros años que me tocó a mí, hemos trabajado mucho con mensura, es decir, haciendo las reputaciones de dominio en nombre del Estado municipal, para que después nosotros le transfiramos a través de este programa uh-huh. el dominio en papel, es decir, regularizado a cada uno de ellos. Así uh-huh. que inclusive parte del equipo técnico, también ha sido contratada una asistente social, sí. Y hay otra asistente social que es del municipio que también se aporta al programa, así que hay un trabajo y va a haber a lo largo del año, no olvidemos que tiene un plazo de un año la ejecución de la obra, va a haber un trabajo en conjunto con los vecinos también para que vayan entendiendo. Hay una cuestión que me decían los técnicos, es decir, está previsto la red cloacal, pero también el vecino tiene que entender que para qué funciona la red cloacal, claro. Y facilitarle por ahí los medios para que se puedan conectar y hacer uso también de ese servicio. Uh-huh. Teniendo en cuenta que por ahí es un barrio periférico, hay muchas casas precarias, uh-huh. Ver de qué manera también pueden hacer el mejor uso de ese servicio. Bien, unas 20 manzanas, unas 500 familias que serán afectadas de manera directa. ¿Cómo es un poco los plazos de financiación, intendente? ¿Cómo viene un poco este tema de los 80 millones que dice el alcance del proyecto? Tiene la misma forma que los desagües uh-huh. pluviales. Es decir, no el dinero no ingresa a la municipalidad, uh-huh. directamente es el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, a través de este programa, el que le paga a la empresa. Simplemente lo que se hace acá son las certificaciones de que la obra se va cumpliendo, se va ejecutando. Para eso está la unidad ejecutora del Gobierno Provincial, que es quien fiscaliza y corrobora que realmente las obras van avanzando, y a medida que se va haciendo esa certificación, el gobierno nacional va haciendo los desembolsos correspondientes. Entonces, para nosotros también es una situación muy cómoda, diríamos. Nos sucede lo mismo con los desagües, simplemente somos veedores de que la obra realmente se vaya ejecutando y no entramos por ahí en esta de los pagos, que por ahí hace un poco más complejo. Uh-huh. Bien, será en los dos barrios de zona norte. Estuvo reunido con usted el director del desarrollo territorial, Marcelo Cano, que además es un hombre de altísima referencia en lo que hace a obras. ¿Cómo ha sido esta reunión, el clima de esta reunión, intendente, finalmente? No, muy muy entendida, la verdad que muy buena recepción por parte del funcionario, inclusive hizo hincapié de que a él le hubiera gustado que arrancara antes, ¿no es cierto? Las cuestiones por ahí administrativas se dilataron un poco, pero que la obra está en camino, que nos quedemos tranquilos, que él va a hacer todo el esfuerzo necesario para que arranque cuanto antes, uh-huh. siempre cumpliendo, por supuesto, todas las cuestiones legales. Inclusive he aprovechado también para conversar sobre algunos otros proyectos que han quedado pendientes por distintos motivos, y algunos otros proyectos que nosotros también hemos encarado y que se han detenido en este primer periodo. Así que la verdad que muy buena recepción y muy predispuesto el hombre a poder colaborar y ejecutar esto que nosotros venimos trabajando, ¿no? Bien, el PROMEVA entonces tendrá seguramente una fecha definitiva de inicio, pero lo importante es que hay también, digamos, una gestión para apresurar los plazos. Tendrá un plazo de ejecución de obra de un año más, impactará en estas 500 familias aquí de Santa Teresita y Unido. Bueno, se han hecho una cadena de grandes obras, ¿no? Creo que uno cuando solamente ve los números, una obra de desagüe de 300 millones, una de PROMEVA de 80 millones, está hablando de que esas obras estructurales que necesita la ciudad, que muchas veces no se ven o que no impactan políticamente, son las obras que habría que terminar de hacerlas, ¿no, intendente? Así es, bueno, y en este caso la del PROMEVA, que va a permitir, una vez cumplido, poder trabajar sobre la extensión de la red cloacal de otra gran parte de la ciudad. Dado como vos mencionabas, 20 manzanas son las que se intervienen hasta calle Sudamérica. Entre Sudamérica y calle Corrientes, nosotros no tenemos actualmente servicio de cloaca, pero estas instalaciones que van a contar con la planta elevadora de líquidos que va a estar instalada ahí en el sector de la piscicultura, va a permitir que nosotros podamos extender la red y utilizar esa parte técnica, que es lo costoso por ahí, en la extensión de red cloacal. Nosotros en esta primera parte hemos trabajado mucho también en eso, en otras partes de la ciudad, siempre y cuando los niveles nos permitan. Esa zona justamente requería de esa construcción para que se pueda extender la red. Así que una vez concluida esa, ya podemos pensar en seguir trabajando en los servicios básicos, que ha sido también otro de los ejes principales que nosotros lo hemos trabajado mucho, y realmente creo que es darle calidad de vida a los vecinos de la ciudad. Intendente, muchas gracias. Gracias, buenos días. El intendente Walter Chávez nos hablaba del PROMEVA, del alcance de esta obra que impactará sobre unas 500 familias en unas 20 manzanas del barrio Santa Teresita y Unido. Hablar de instituciones, ahí, bueno, la escuela 665, a ver, hacemos un recorrido, Capilla Santa Teresita, a ver, nos decía él también, este lugar del asilo de ancianos. Hay un montón de instituciones, además de lo barrial, que empieza a levantar también niveles de calidad de vida. Una obra que decía lleva más de 10 años, es cierto. Yo recuerdo haber encontrado un trabajo técnico ya hecho en la gestión del doctor Mario Berle. De ahí pasó la gestión de San, también intentando acciones concretas sobre avanzar sobre el tema del PROMEVA. Y bueno, este dato que se da antes de fin de año en una reunión con el director nacional de desarrollo territorial, Marcelo Cano, que llegó a Bellavista y que además impulsa un poco la celeridad de esto. Le da a Bellavista, más allá de las dificultades que hablamos siempre, de impactos de obras mayores, de las cuales la comunidad tiene que estar también predispuesto a poder soportar, llevar adelante, tener paciencia, porque son mejoras estructurales, pero se prevé que la obra grande del desagüe estará finalizada en mayo y estaría arrancando esta obra del PROMEVA en esa fecha más o menos, que impactará sobre una zona aquí del norte de la ciudad, Unido y Santa Teresita. El PROMEVA, con un financiamiento de cerca de 80 millones de pesos, y como decía recién, una obra compleja, iluminación, cloaca, asfalto, bueno, un mejoramiento territorial barrial tan esperado aquí en la comunidad.